Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María, y bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído. Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. María.